Porque ya está en línea Juan Carlos Junio y a él no lo vamos a hacer esperar porque lo tenemos en vivo. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenos días, muy bien. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo están ustedes? Bien, Juan Carlos, muy bien. Bueno, haciendo un poco de repaso de las cosas más importantes que se dijeron, sobre todo el día viernes en ese encuentro en la ciudad de La Plata, donde sí. Volvió a verse al frente de todos y con definiciones me parece muy importantes, ¿no? Sí, efectivamente, creo que es el acontecimiento de estos días. Una, lo obvio, ¿no? Alguien decidió hacer ese encuentro, dicen que fue por iniciativa de Axel, pero lo que importa es que entre todos decidieron concurrir allí, mostrarse juntos y decir los discursos que dijeron. O sea que esto no es fruto de una casualidad. Ahora bien, el discurso de Cristina, el tan mentado, yo creo que tiene, además del punto este de que los que tienen miedo busquen otro laburo, creo que hay otras cosas importantísimas. Cristina ratifica la línea general del gobierno, no deja de decirlo. Señala algo que es un clásico del kirchnerismo y yo casi diría del peronismo, que es el tema de alinear salarios con los precios, que justo ahora hay un debate alrededor de eso que tiene que ver con cierta disparada de alimentos y la eficiencia en el control de precios, la ley de góndola, todo eso efectivamente está dando vuelta. Pero yo diría que es un clásico del tironeo por la distribución de la riqueza y el control de los formadores de precios. Y Cristina vuelve a decir eso, pero bueno, quizá hay un tema de oportunidad efectivamente, pero no es una gran novedad en ningún gobierno peronista. La otra cosa que creo que vale la pena rescatar es que ella ratifica y valora la unidad, que creo que quizás es lo más importante de todo lo del acto, y dice que todo eso es posible porque hay una memoria en el pueblo, ¿no? La unidad y el gobierno kirchnerista en donde la sociedad vivió mejor. Entonces reivindica la historia, dice que hay un sedimento de esa historia en la conciencia del pueblo y después vuelve sobre la unidad. La palabra unidad, Luis, a veces parece medio remanido, medio obvio, y sin embargo es la clave de todo, la unidad, es la que posibilitó el triunfo y la que va a posibilitar nuevos triunfos. Y por último, como para no, como dice el periodo, sacar del traste a la jeringa, efectivamente, bueno, Cristina debe tener alguna preocupación, o por qué no decirlo, disconformidad con alguna ministra o algún ministro, o los ritmos y los tiempos en política sobre algún tema. Dicen que lo principal es justicia y que podría haber otras cosas. Bueno, ahí hay un matiz no poco importante, pero bueno, este es un frente y todos sabemos que no son idénticos Alberto y Cristina. A mí no me preocupa porque, francamente, toda la imagen y el conjunto de los discursos me dan una sensación de continuidad de la unidad entre ellos y en general. Así que a mí me genera una situación casi, diría, interesante, ¿no? De que afloran algunos matices en el marco de la ratificación de la línea política y de la unidad. Sí. Es así, por supuesto la unidad es una premisa que ayuda a consolidar una idea, pero como vos decís, como dijo Hugo, como decía nuestro interlocutor recién, Nahuel Sosa, hay una cuestión que es, vos podés generar unidad, pero si no hay una memoria histórica del pueblo, y fueron 12 años realmente donde la economía, más allá de algunas dificultades mientras gobernó el kirchnerismo, hubo una movilidad social ascendente. Después hubo dificultades, hubo estancamientos, hubo falta de crecimiento, hubo algunos problemas, pero francamente, digamos, los 4 años de Mauricio Macri dejaron muy, muy claro para quien gobierna el neoliberalismo, ¿no? Entonces, me parece que esas dos cosas, y en ese sentido, cuando la vicepresidenta plantea que ese crecimiento, tal cual como marca Massa, pero tiene que ser equitativo, esto es, que genere no solamente, digamos, la posibilidad de que vastos sectores de la población estén mejor, sino que esto no derrame, sino haya un Estado allí muy presente, creo que vuelve a señalar y a decir, bueno, no nos retrasemos en esto, porque eso es parte de lo que va a permitir que el año próximo, que además es un año electoral, sigan acompañando al frente de todos, ¿no? Y no por una mera cuestión electoral, sino porque también las elecciones se ganan con esa memoria histórica. Efectivamente, está bien lo que vos agregás, porque está la memoria histórica del kirchnerismo y también está la memoria histórica del macrismo, que no hace falta ser un genio del análisis para comprender que a la ciudadanía mayoritariamente le fue muy mal. Por lo tanto, esas dos memorias contrastantes creo que es el gran trasfondo de la situación política actual. Sí, a la salida de la pandemia, el gobierno logra potenciar la economía, hay indicios muy claros en ese sentido, y sostiene la lucha por la defensa del salario, la lucha por la defensa de los precios. Francamente, creo que hay una perspectiva muy importante de consolidación del gobierno y de triunfo electoral. Yo estuve el otro día en una reunión de partidos políticos con el presidente, y Alberto decía, en un grupo relativamente chico, bueno, yo no quiero volver a la prepandemia de una gran desigualdad social, de una distribución del ingreso injusta, de concentración de la riqueza. No quiero volver a eso, quiero ir a una nueva realidad, ¿no? Así que yo francamente creo que el rumbo está. Y mirá, no tenemos tiempo, pero si analizamos los últimos 3-4 meses, las leyes que salieron al Parlamento, es impresionante la producción parlamentaria en medio de la pandemia, y todas tienen un sesgo distribucionista, y tuvieron que votarse y transitar un camino de enfrentamiento con las grandes corporaciones. La ley del aporte solidario es solo un ejemplo, la del fuego, todas tuvieron que enfrentar a los lobbies. Bueno, y ahora esta gran ruptura histórica que sería la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, francamente, creo que el rumbo está planteado. Los que quieran escarbar en las discrepancias, yo estuve leyendo el Clarín, páginas y páginas dedicadas a dividir. Francamente, creo que eso va a fracasar. Bueno, Juan Carlos, seguiremos el lunes viendo cómo va cerrando el año. Te mandamos un abrazo y, como siempre, muchísimas gracias. Chao, Luisa. Un abrazo. Chao, Hugo. Juan Carlos. Chao.